Estudio número 2. ¿Quién es Dios? El título de este estudio puede parecer completamente extraño. Sabes, la mente humana nunca va a poder entender a Dios. ¿Cómo podríamos atrevernos con un estudio bíblico a entender quién es Dios? Martín Lutero tenía una ilustración interesante. Él decía que Dios es como todo el agua del mar y que nuestra mente es como un pequeño vaso. ¿Cómo podrías hacer caber en un pequeño vaso todo el agua del mar? Por lo tanto, ¿cómo puedes, cómo el hombre, el ser humano, la criatura, puede atreverse a querer entender a Dios con su mente finita? Es imposible. Sin embargo, aunque Dios no puede ser entendido, estudiando su palabra, estudiando la Biblia, podemos conocerlo mejor. San Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. El ser humano busca desesperadamente la vida. El ser humano está en busca de la fuente de la juventud. Los centros de belleza están llenos. Los que venden remedios para prolongar la vida se están volviendo ricos. Cuando alguien dice que han descubierto un lugar donde hay un barro que transforma la piel en una piel más joven, las multitudes corren, pagan el dinero que sea necesario para llegar a ese lugar. Si alguien dice que hay un manantial con un agua milagrosa que puede rejuvenecer, la gente corre desesperada para allá. El ser humano busca vivir el mayor número de años posible, pero con todas sus técnicas, con todas sus estrategias, ¿cuántos años puede acrecentar a su vida? Tal vez 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué es eso delante de toda la eternidad de Dios? Sin embargo, Dios, en San Juan 17, 3, a través de Jesucristo, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el objetivo de la lección número 2 de esta serie es enseñarnos algunas cosas con relación a Dios que la Biblia nos muestra. Mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo creer en Dios si nunca lo vi? Cuando yo era niño, yo tenía un compañero muy burlón. Los padres de él eran ateos, no creían ni en Dios ni en el diablo. Un día él me buscó y me dice: mira, ¿tú ya tomaste una cervecita con Dios? No. ¿Tú ya jugaste fútbol con Dios? No. ¿Tú ya abrazaste a Dios? No. Y entonces, ¿por qué crees en Dios? No seas tonto, Dios no existe. Los años fueron pasando. Este muchacho se transformó en un universitario y después en un profesional ateo. No creía en Dios. Era el año 1970, me acuerdo muy bien. Estábamos en plena Copa del Mundo de México. El primer partido, de repente la tierra empezó a temblar en mi país. En ese terremoto murieron más de 100.000 personas porque un pedazo enorme de hielo fue arrancado de las montañas y vino para abajo y se llevó una ciudad entera. Cuando hay un terremoto, naturalmente la gente sale a la calle. Y cuando salimos, la tierra temblaba, se estremecía de un lado para otro. ¡Y qué cuadro! Cuando salimos allí, arrodillado en medio de la calle, estaba nuestro compañero ateo, nuestro amigo ateo. Quiere decir, en la hora de la muerte, el hombre, por más ateo que sea, solo le resta clamar a una fuerza superior. Es verdad que a Dios no lo podemos tocar, a Dios no lo podemos apalpar, pero no por eso Dios no existe. Y en la Biblia nosotros encontramos las huellas de Dios. Por ejemplo, hay huellas de Dios en la tierra. Mateo 6, 28 y 29 dice lo siguiente: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo. El propio Señor Jesucristo nos desafió, mira los lirios del campo. La belleza, la mezcla de colores. Ni un pintor con toda su arte podría pintar los colores maravillosos de los lirios del campo. Tú serías un obstinado, terco, si encontrases un cuadro maravilloso y dijeses así, ese cuadro apareció de repente, de casualidad, un pincel solito fue mezclando la tinta y apareció el cuadro. No puedes. Sería ignorancia afirmar una cosa de esas. O ver un computador y decir, bueno, las piezas se fueron juntando solitas y acabaron en ese sofisticado aparato llamado computador. O mirar tu reloj de pulsera y decir, bueno, las cuerdas se fueron juntando solas y apareció el reloj. Mira los lirios del campo. Es lo que Jesús dice, mira los lirios del campo. ¿Te atreves a decir que no hay un creador por detrás de eso? Es verdad que no lo puedes tocar a Dios, pero puedes ver sus obras en la tierra. Observa a los pajaritos, observa a las flores, observa una puesta del sol, aún en este mundo lleno de pecado. Está escrito en el paisaje que te rodea el amor maravilloso de Dios y el poder creador que Dios tiene. Salmos 19, versículo 1, dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí hay otro desafío. Mira los cielos. No quieres mirar la tierra, entonces mira los cielos. Mira los astros, mira las estrellas. Distantes años y años luz. Infinidad de astros y planetas. Todos tienen un rumbo. ¿Qué sería del mundo si un planeta chocase contra otro planeta? Este planeta Tierra tiene un rotero, sigue por ese rotero, no se sale. Mes tras mes, año tras año, ¿qué sería del planeta Tierra si un día decidiese salir de su rumbo y chocase con otro planeta? Parece un reloj sincronizado, los movimientos de los astros, la luna, las estrellas, la lluvia. ¿Cómo puedes creer que todo eso apareció como fruto de la casualidad? Sin duda ninguna, hay un Dios creador por detrás de todo eso. Isaías 40:26 dice lo siguiente, levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bueno, aquí están versículos que testifican de que aunque no lo puedes tocar a Dios, tú lo puedes ver en la tierra, lo puedes ver en el cielo, pero también lo puedes ver en tu cuerpo. Porque Salmo 139, versículos 3 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo quiero que pienses por un minuto en tu corazón. Desde el día en que tú naciste hasta hoy, y no sé cuánto tiempo has vivido, 20 años, 25, 40, 70 años tal vez, tu corazón nunca dejó de latir por un minuto. En ningún momento paró durante un minuto, diciendo, voy a descansar un minuto aquí, porque si lo hubiese hecho, tú estarías muerto. Pero desde el día en que diste el primer grito, más antes de eso todavía, ya desde el vientre de tu madre, tu corazón estaba latiendo, y no dejó de latir un segundo hasta hoy. Dime, en este mundo, ¿qué máquina existe que pueda trabajar 70, 80 años sin parar un segundo? ¿Cuándo fue la última vez que tú reemplazaste algunas piezas en tu corazón? ¿Cuándo fue? Es una máquina extraordinaria. Yo tengo un hermano médico y él me decía, mira, cuanto más estudio el cuerpo humano, más creo en Dios. No hay manera que un médico no pueda creer en la existencia de Dios. Porque cuando uno observa la manera extraordinaria como funciona el cuerpo humano. Piensa en la comida, cómo entra a tu boca. Y Dios ya colocó en tu cuerpo humano las glándulas salivares para ayudar el proceso digestivo. ¿Cómo colocó en tu boca dientes para triturar los alimentos? Después, colocas ese alimento en tu barriga, en tu estómago. Y los jugos gástricos, y hay el hígado dentro de ti, soltando los jugos gástricos para ayudar el proceso digestivo. En fin, es una máquina científica de la más altísima precisión. Y puede haber gente que dice así: no creo en Dios porque nunca lo toqué. Nunca lo tocaste, sí, pero la Biblia no te desafía a tocar a Dios. La Biblia te desafía a mirar primero la tierra, las cosas de esta tierra, después a levantar tus ojos y mirar al cielo, y después a colocar tu mirada introspectiva y mirar tu propio cuerpo, y te desafía: ahora dime que no hay Dios. Atrévete a decirme que no hay Dios, mirando y contemplando todas estas cosas. Vamos a analizar ahora algunas cosas del carácter y de los atributos de Dios, que la Biblia nos revela naturalmente. En Salmo 144, versículo 17, dice: justo es el Señor en todas sus disposiciones y santo en todas sus obras. Aquí encontramos dos atributos divinos. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Dios es justo y es santo. Mira, querido, aquí hay una cosa importante que necesitas entender. El ser humano puede ser el ser humano más pecador del mundo. Tu vida puede estar llena de depravaciones y perversiones y deformaciones, complejos y traumas. He conocido mucha gente así. He conocido gente que con lágrimas en los ojos, en esas noches evangelísticas, vinieron a mí y dijeron: pastor, yo quisiera entregarme al Señor Jesús, pero Él es santo, es demasiado santo, y yo soy pecador, yo soy demasiado pecador. ¿Cómo puedes juntar tú el pecado a la santidad? Realmente no lo puedes hacer. Pero hay una cosa maravillosa con Dios. Él es santo y no acepta el pecado de manera ninguna. Pero Él sabe separar el pecado del pecador. Un día yo estaba saliendo de un estadio cuando un muchacho se acercó de mí y me dice: pastor, ¿es verdad lo que usted predicó? Le dije: ¿qué cosa? ¿Dios me ama? Sí, te ama, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que eres. Pero pastor, yo soy un homosexual, ¿Dios puede amarme? Le dije: sí. Él se enojó y me dijo: usted no me ha entendido, pastor. Yo soy un homosexual, yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Puede Dios amarme? ¿Sabes? Esa es la tragedia del ser humano. El ser humano juzga al otro ser humano con sus ojos humanos. El ser humano se juzga a sí mismo con su manera de juzgar humana. Yo quiero que entiendas. Dios no acepta tu pecado, y no lo acepta porque Él es santo, es justo. Dios no puede aprobar la manera equivocada como vives. Mira, entiende esto. Él es santo y no puede aceptar tus actitudes pecaminosas. Pero Él te ama. Te ama. E hizo de todo, envió a su Hijo a este mundo para morir por ti, para que tú no murieses en tus pecados. Una de las virtudes, de las características divinas, es su santidad. Porque cuando en tu vida no haya pecado, cuando hayas abandonado el pecado, hayas experimentado el perdón, hayas venido a Cristo, el único beneficiado vas a ser tú. Dios no es santo por egoísmo. Dios es santo porque te ama. El mayor beneficiado de la santidad no es Dios, eres tú. Porque ¿qué es lo pecado? ¿Qué es lo que te trae el pecado a la vida? Un minuto de placer y después la oscuridad y los fantasmas de tu propia culpa. Las noches interminables de desesperación, tu hogar destrozado, tu futuro arruinado, tus sueños destruidos. Es eso que te deja el pecado. Por eso Dios te llama a la santidad. Él es santo. Él es justo. A veces yo miro en los países los líderes políticos prometiendo justicia, un gobierno más justo, un gobierno socialmente justo. No, no hay justicia lejos de Dios. Si un hombre quiere ser justo, lo primero que tiene que hacer no es estudiar un libro de sociología, no es un libro de sistema de gobierno. No hay partido político que filosófica o teóricamente tal vez pretenda ser justo, pero no hay un partido político auténticamente justo, porque la única manera de ser justo es ir a Dios, hacer de Dios el centro de la experiencia, porque Dios es justo y Él es santidad. Job, capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí hay dos virtudes más de Dios: sabiduría y poder. Sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿No sabes qué decisión tomar en tu vida? Estás en una encrucijada. Necesitas tomar una decisión importante, pero no sabes cuál es la mejor decisión. Pide sabiduría a Dios. Dios es el Dios de la sabiduría. ¿Te sientes débil delante de un obstáculo que has encontrado en la vida? Pide a Dios poder. Dios es el Dios del poder. ¿No sabes cuál camino seguir? Pide a Dios consejo. Dios es el Dios del consejo. Eso es lo que dice Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Tú te das cuenta por qué un hombre sin Dios es un hombre derrotado y fracasado? ¿Dónde va a encontrar la sabiduría? La sabiduría humana es locura. El poder humano solo sirve para destruir. El consejo humano muchas veces te lleva hacia la muerte. La inteligencia humana es egoísta. Pero si tú vas a Dios, encontrarás la auténtica sabiduría, el verdadero poder, el consejo sabio y la inteligencia verdadera. En 1 Juan 4:8 está otra de las características divinas. Ahí Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿De qué está hecho Dios? La silla está hecha de la madera. El micrófono está hecho de metal. Los zapatos están hechos de cuero. La ropa está hecha de tejido, de paño. ¿Y de qué está hecho Dios? Si pudiésemos decir, es una aberración decir lo que estoy diciendo porque a Dios nadie lo hizo. Pero ¿cuál es la estructura de Dios? La sustancia de Dios. Dios es amor. Un amor que no acaba. Un amor que espera. A veces un amor incomprendido. Yo no sé si en este momento estás viviendo el drama más terrible de tu vida. Yo no sé si en este momento tú te sientes solo en el mundo, abandonado. Yo quiero que sepas que por las cosas que hiciste, por las cosas que viviste, puede llegar un momento en la vida que nadie te ame. Que tus propios amigos y tu familia te desprecien. Hayan perdido la confianza en ti, la esperanza en ti. Puede ser que en un momento de la vida tú mismo te mires en el espejo de la vida y tengas asco de ti mismo. ¿Qué es lo que un muchacho siente cuando sale de los efectos de las drogas, sino ganas de morir? ¿Qué es lo que un hombre siente cuando ha traicionado a su familia, a sus hijos, a su esposa, sino ganas de acabar con su vida? ¿Qué es lo que sientes cuando por una locura has destruido los sueños de tu propia existencia? Sin embargo, Dios te ama. La esencia de su ser es el amor. Te esperará, te seguirá. Puedes venir hoy día a Él, trayéndole tu vida como está, pero si quieres puedes escaparte también y puedes correr. Y Él te seguirá y te perseguirá. Y un día caerás en un rincón de la vida sin saber para dónde ir. Y en ese momento, si tú vuelves los ojos para Dios, Él estará allí listo a recibirte. Porque la esencia de su ser es amor. Ahora entramos en un misterio de la divinidad. La Biblia nos dice que Dios es uno solo, pero que son tres personas diferentes. ¿Dónde dice eso? En la creación, por ejemplo. Desde la creación nosotros encontramos la diversidad de Dios dentro de la unidad de Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo dentro de un solo Dios. ¿Cómo puede ser eso? La mente humana no lo puede entender, pero en el relato de la creación ya encontramos la palabra Dios. La palabra Dios, en el lenguaje en que fue escrito, en el hebreo, tiene el sentido de pluralidad. Es un Dios plural. Sin embargo, en el propio relato se encuentran detalles. Por ejemplo, el Padre estaba creando y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y cuando llega el momento de la creación del hombre, ese Padre dice, hagamos. Y el verbo está usado en la primera persona del plural, presente plural, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Bueno, me vas a decir, sí, en Génesis 1:1 encontramos al Padre y al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, pero no al Hijo. Bueno, pero si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos el siguiente versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es este Verbo? El versículo 14 dice, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo al Hijo. Y en Colosenses encontramos que Él estaba ya en la creación. Por Él fueron hechas las cosas. Quiere decir que en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el inicio mismo del ministerio de Cristo, por ocasión de su bautismo, se escuchó la voz del Padre. El Espíritu apareció en forma de paloma y el Hijo estaba siendo bautizado. Allí estaba nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19, cuando le da la orden al pueblo cristiano de su misión, se le dice que debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el tema del Dios uno y trino, quiere decir un Dios y tres personas, es un tema que viene desde el Génesis, pasa por todo el Antiguo Testamento, entra en el Nuevo Testamento y va hasta el fin de la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, Génesis 1:1. El Hijo es el Redentor, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. El Espíritu es el que nos lleva a ver nuestra realidad. San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué serviría el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario si el ser humano no tuviese la capacidad de entender ese amor y de arrepentirse? Ahora, ¿quién lleva al hombre al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. Fue el Padre que creó al hombre. Fue el Hijo que murió por el hombre, lo redimió. Y es el Espíritu el que lo conduce, el que le enseña, el que le muestra el camino. Muchas veces ese Espíritu es manifestado en tu vida a través de lo que tú llamas conciencia. ¿Y cómo te guía el Espíritu Santo? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré recordar. ¿Recordar qué? Las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor. Nunca vamos a entender cómo puede ser un solo Dios y tres personas. Ilustraciones humanas son ilustraciones sujetas a error. Por eso ninguna ilustración es perfecta y ilustraciones no definen conceptos. Pero voy a tratar de ilustrar. Yo soy en este momento el pastor que está hablando aquí. Si dentro de un momento yo llamo por teléfono a mi mamá, yo soy un hijo, yo soy el hijo. Y si dentro de un momento yo hablo con mi hijo, yo soy el papá. Quiere decir, yo soy hijo, yo soy papá, yo soy pastor. Pero yo soy solo uno, Bueno, esta es una ilustración humana, no es exactamente así. A Dios no se le puede definir. Pero por lo que la Biblia nos dice, es un solo Dios y tres personas diferentes. Y yo agradezco porque el Padre me creó, y cuando estaba perdido, el Hijo me redimió. Y porque cuando Él fue para el cielo, envió su Consolador, el Espíritu, que me guía hoy día y que me muestra el camino por donde debo andar. Por lo tanto, tú nunca estás solo. En los momentos más difíciles de tu vida, tú puedes clamar al Espíritu Santo. De las tres personas de la divinidad, la que más se aproximó al ser humano, tal vez sea el Hijo, porque el Hijo tomó nuestra forma humana, se humanó. Por ejemplo, cierra los ojos e imagina al Padre. ¿Qué ves? ¿Un ancianito de barba blanca y cabello blanco? Cierra los ojos e imagina al Espíritu Santo. ¿Qué ves? ¿Una especie de viento? Ahora cierra los ojos e imagina al Hijo. ¿Qué ves? Ese rostro de Jesús que anda siendo publicado por todo lado. Y que ni siquiera sabemos si es el verdadero rostro de Jesús. Pero es que Jesús es la única persona de la divinidad que se hizo hombre. Y podemos tener referencia de él. Pero hay una cosa. Cuando Cristo fue al cielo, dijo, yo enviaré al Espíritu Santo. Y San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Podríamos, sin exagerar, decir que el Antiguo Testamento fue la dispensación del Padre. Era el Padre el que aparecía con mayor destaque, a pesar que el Espíritu y el Hijo lo acompañaban. En el Nuevo Testamento, el Hijo es el que apareció con mayor destaque, a pesar que el Padre y el Espíritu estaban juntos. Y en nuestros días, es el Espíritu el que aparece más, a pesar que el Hijo y el Padre están juntos. Vivimos, diríamos así, el período del Espíritu Santo. El Espíritu consolándonos, el Espíritu llevándonos al arrepentimiento, y finalmente el Espíritu dándonos poder, poder para vivir una vida de victoria y poder para terminar la predicación del Evangelio. Eso que estás sintiendo en el corazón en el momento, en este momento, es el trabajo del Espíritu Santo. Ese deseo de conocer más la Biblia, ese deseo de conocer más cuál es el plan de Dios para tu vida, ese deseo de corregir, de dejar tus caminos pasados y seguir al Señor Jesús, eso que sientes en el corazón es el trabajo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese trabajo. Y si estás escuchando la voz de Dios, ábrele tu corazón y entrégale tu vida.